He vuelto a ver lo bello que es la mañana y a disfrutar más de un café, a renunciar a cada vicio que odiaba y que lentamente me mataba. He vuelto a ser el hombre aquel que te ama. Tú eres la razón, tú eres la razón. Solo saber que estás aquí, tú eres la razón, tú eres la razón. La razón de ser feliz, alegría de mi vida, alegría tenerte, le haces bien a mi corazón. La razón de ser feliz, alegría de mi vida, alegría tenerte, le haces bien a mi corazón. De mi vida eres, de mi vida eres, de mi vida eres la razón. Tú eres la razón, tú eres la razón. Solo saber que estás aquí, tú eres la razón, tú eres la razón. La razón de ser feliz, alegría de mi vida, alegría tenerte, le haces bien a mi corazón. La razón de ser feliz, alegría de mi vida, alegría tenerte, le haces bien a mi corazón. De mi vida eres, de mi vida eres, de mi vida eres, de mi vida eres la razón.